Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Y como se adora el sol, como se adora la luna. Y como se adora el sol, como se adora la luna. Te juro que no hay ninguna que te quiera como yo, Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Voy a vender mi caballo para comprarte un bohío. Voy a vender mi caballo para comprarte un bohío. Y ya tengo junto al río con una jaula mi gallo. ¡Epa! Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Agárrale mi mambo, que mira que mi guajira se fue para lo moderno y ya está en la ciudad. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. ¡Epa, cámara! Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. El cielo se pone gris cuando llueve en la montaña. El cielo se pone gris cuando llueve en la montaña. Y yo dulce como caña cuando me siento feliz. ¡Ea! Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Y si tú no me maltratas y me llevas de buen modo. Y si tú no me maltratas y me llevas de buen modo. Pa' ti yo tengo de todo porque soy una mulata. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar. Soy hijo del Siboney, Indiana, oye.